Hola, mi nombre es Dani Sofía Serra González, del grado octavo B, y hoy les vengo a decir unas coplas. La paz es como un árbol, crece cuando hay amor, pero sus hojas caen cuando hay guerra y dolor.